del tesoro. Vivía solo, en una casita junto a las mismas aguas del río Darro, en el rincón de la casa del Rosal, pero más cerca aún del río, entre el Sacro Monte y el barrio del Albaicín. Desde este lugar se veía muy bien la hermosa figura de la Alhambra, toda la umbría y bosque que desde lo alto cae, se oía claramente el correr de las aguas. También podía disfrutar del extenso valle que, hacia las montañas de Sierra Nevada, el río Darro abre. Y disfrutaba mucho estos paisajes porque, entre otras muchas cosas, lo que a él más le gustaba eran los días de lluvias con sus nieblas y los días de sol con sus nubes sueltas. Y por el valle que este río labra hacia las sierras donde nace, siempre llueve mucho y se amontonan las nieblas. En un punto muy concreto y no lejos de su casa, en el río, tenía un precioso charco para bañarse. Lo hacía con frecuencia en las calurosas tardes del verano, cuando regresaba de labrar las tierras de su huerto. Y, después de refrescarse en las claras aguas, le gustaba mucho observar desde aquí la figura de la Alhambra y la umbría tupida de bosque. Le gustaba mucho, después de su baño en el charco, tumbarse en la sombra del viejo fresno y dormir una larga siesta. Y también le gustaba mucho quedarse en la orilla del charco y, en la arena, buscar oro. El río Darro siempre ha tenido oro y, en tiempos lejanos, más que ahora. No tenía él mucha suerte cuando buscaba oro, pero se entretenía, descansaba, tomaba el aire y el sol y alimentaba su alma. En el barrio y entre sus amigos, lo llamaban el hombre bueno. Y esto era porque él continuamente repetía las cosas, hasta las pequeñas cosas de la vida. Hay que trascenderlas. Y los amigos le preguntaban: entendemos un poco lo que dices, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Nos lo explicas? Y muy paciente siempre les decía: uno puede ser pobre, pasar hambre y tener frío y no poseer ni casa ni fortuna. Uno puede ser todo lo contrario. Ser muy rico, vivir en un gran palacio, tener mucha comida, conocer idiomas y poseer cultura. Pero tanto si uno es pobre o rico, lo que importa en esta vida es vivir y proceder como si estuviéramos de viaje, solo por un día, hacia un reino grandioso en la otra orilla. Todo lo que por aquí poseemos aquí se quedará para siempre en cualquier momento. Y sin embargo, nosotros, somos habitantes de la luz, de lo hermoso y de lo eterno. Y al oír esto los amigos de nuevo le decían: muy bonito, pero en lo que sí nosotros estamos muy de acuerdo es que eres un hombre bueno, además de respetuoso y amante de lo bello. Y aquel día, final de febrero y por eso invierno, lluvioso y con algunas nieblas por las laderas, salió de su casa con su borriquillo. Cruzó el río, subió una pequeña cuestecilla y, al poco, se encajó en las tierras de su huerto. Dejó en la llanura su borriquillo para que comiera hierba y se preparó para la faena. tenía sus herramientas bajo un grueso almendro, todo en ese momento, repleto de flores. Por eso, durante unos minutos estuvo mirando a este árbol, decorado hoy también por las gotas de lluvia colgando de los pétalos de las flores y con la grandiosa figura de la Alhambra, al fondo. Cogió luego la azada y se puso a cavar para trazar el surco de la nueva acequia. Y no llevaba media hora trabajando cuando, al dar un golpe en la tierra, notó que algo se rompía. Cavó un poco más a prisa y, de pronto, se quedó parado. Ante sus ojos y con la tierra y trozos de ánfora de barro, aparecieron muchas monedas relucientes. Cogió una, la miró despacio, la limpió en el agua y para sí se dijo: «Son monedas de oro. Acabo de descubrir un tesoro». Y sin más, se puso a cavar y en menos de media hora tenía desenterrado todo un gran tesoro. Muchas monedas de oro, colgantes, sortijas, brazaletes, vajillas. Y no lo pensó mucho. Cogió las alforjas que tenía sobre el aparejo de su borriquillo, las llenó por completo con todo lo que había sacado de la tierra y se puso en camino de regreso a su casa. Y nada más cruzar la corriente del río se encontró con uno de sus amigos. Lo saludó y le preguntó: «¿Tu hijo no estaba enfermo?». «Mi hijo y mi mujer y la madre de mi vecino. Yo todavía tengo un poco para comer, pero ellos, cualquier día de estos se mueren de hambre». Metió su mano en las alforjas, sacó un buen puñado de monedas de oro, se las dio y otra vez le dijo: «Todo esto para ti y ve rápido a casa de tus vecinos y diles que venga a mi casa que tengo un regalo para ellos. Hoy, a todos, el cielo nos ha bendecido». Y el amigo, fuera de sí por lo que estaba viendo, cogió las monedas, fue rápido a casa de los vecinos, comentó lo ocurrido y, al poco, en la puerta de la casa del hombre bueno, se formó una gran cola de personas. Todas querían monedas porque las necesitaban para curarse, quitarse el frío y no morir de hambre. Y sin prisa, pacientemente y con respeto, a todos fue dando piezas de su tesoro. Y todos salían de la casa dando gracias y bendiciendo al cielo por las monedas de oro y por el buen corazón del amigo que tenían entre ellos. Amaneció y sentado en la chimenea de su casa, charlaba con uno de sus amigos y le decía: «Hoy soy la persona más feliz del mundo». «¿Y cómo dices eso si para ti no te has quedado ni una sola moneda del tesoro que te has encontrado?». Y por respuesta ofreció su silencio y luego compartió con su amigo un vaso de té. De nuevo le dijo: «Si dentro de unos días no me ves por aquí, encárgate de cuidar de mi borriquillo y de las plantas y tierras del huerto». «¿Y a qué viene esto ahora?». Tampoco le dio ninguna respuesta. Se levantó del asiento que ocupaba frente a la chimenea, caminó y se asomó a la puerta de su casa. Y al ver la figura de la Alhambra en lo más alto y bañada con el sol del nuevo dijo, susurró: Fíjate qué bella y fíjate qué amanecer. Y sin embargo, si todo esto no se trasciende, dentro de un tiempo, todo será ruinas y polvo. Hay que acumular tesoros en el cielo para ser rico y tener vida allá donde la luz, lo bello y lo eterno. Y dicen que al día siguiente no lo vieron ni en su casa ni el charco del río ni en las tierras de su huerto. Lo buscaron y lo llamaron y no apareció por ningún sitio. Ni aquel día ni el otro ni nunca más. Algunos dijeron, llenos de tristeza por su ausencia, se ha ido repartiendo antes todo lo que tenía entre nosotros. Realmente era un hombre bueno, muy bueno. Y pocos días después, todos los amigos y vecinos acordaron perpetuar para siempre su recuerdo en este suelo. Buscaron el mejor artesano que por aquellos días había en Granada y le dijeron: queremos que talles, en una bonita losa de mármol, este sencillo poema. Te pagaremos con algunas de las monedas de oro que él nos ha regalado. Talló el artesano lo que los amigos le pedían y, solo una semana después, en la puerta de su casa pusieron la gran losa de mármol y todos pudieron leer los siguientes versos. Aquí vivió un hombre bueno que le gustaba soñar junto al río. Era amigo del silencio, de las lluvias y nieblas blancas y del sol y estrellas del cielo. Nos regaló su sonrisa, su amor puro y su dinero y un día, al salir el sol, se marchó a lo eterno llevándose en su corazón lo más noble de este suelo. La libertad y el aroma del río, el abrazo de su amigo el viento y, de nosotros sus pequeños hermanos, nuestro respeto. Dios, allá en la eternidad, le ofrezca el mejor premio.